Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sándwich. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será improvisado. Para eso, los invitamos a que cierren sus ojos, suban el volumen del transistor y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentaremos La Gran Nube. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentra en la oficina de meteorología los inspectores y licenciados que allí trabajan día a día. Es un día normal y corriente. Todo marcha con la tranquilidad normal. Todos simplemente hacen su trabajo. Pásame las hojas de la 1.43. Acá tenés. Ay, qué día, qué día, qué lindo que está despejado hoy, viejo. Porque la verdad es que cuando está despejado, uno se puede tomar con más calma todo. Sí, la verdad que sí, porque no hay que estar atento a que pasen, claro, a que pasen cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno. A ver, ¿para qué voy a informar? Sector 446, vuelo 760 de la línea Fefe de Arrasuco del Casano del Bozo. Sale avión, sí, arriba está todo despejado, así que saca tranquilo, así que no hay ninguna nube, entonces puede salir. Diré el línea 4736, ¿ok? ¿Sabés qué? Me voy a ir al pasillo a fumar un poco de aire fresco. Me parece muy bien. ¿Sí te parece? Sí, porque acá está todo viciado de humo. Sí, sí, está viciado de humo desde el... Exacto. De los cigarrillos. Exacto. Así que ahí vengo. Dale, anda. El día seguía lo más tranquilo. Todo parecía ser normal. Hasta que de repente, algo apareció. Algo apareció por la ventana. El señor Fermín se acercó directamente a la oficina. Muchachos, hay algo muy extraño que estoy viendo por la ventana este del aeropuerto. ¿Qué está pasando, che? Me parece que lo que tantas veces leímos, lo que tantas veces sospechamos que era imposible de que pase, ahora va a pasar. ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? Muchachos, saquen el tomo 40 del libro del Apocalipsis Fenomenoides. Acá lo tengo. Página 64. Esa misma. Acá. La gran nube. Nube. La gran nube. Exactamente. Exactamente. No era simplemente un mito, no era simplemente un fenómeno de los que hablaban en la universidad para que nosotros nos espantemos. A ver, pero ¿dónde estamos? Tráemela por la ventana. Mira, observa. Aquel sector 47 del radar. No te la puedo creer, se acerca lentamente la gran nube. Espesa. Exactamente, es una gran nube espesa. Ese es el nombre que utilizamos para no referirnos al fenómeno climatológico que realmente tiene nombre. Se quedó clavado un pajarito en la nube. No, es que es eso. Todo objeto que pase a través de la gran nube se va a quedar clavado. ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡Apreta el botón! ¡Cancelemos! ¡Cancelemos! Exactamente. La gran nube, un fenómeno climatológico sin precedentes, se había presentado en el techo del aeropuerto, es decir, en el mismo espacio exterior. Una nube de una espesidad incalculable, que lograba que cualquier cuerpo que intente atravesarla se quedara atrapado en ella. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Fermín? No sé. ¿A quién llamamos? Nadie. No, tenemos que solucionarlo nosotros. ¿Y yo qué puedo hacer? Cuando llamen las autoridades máximas del aeropuerto, vamos a tener que darle algún tipo de explicación. ¿Y si la soplamos para que se vaya? No. ¿Y si la soplamos? No. A ver. En cualquier momento alguien va a venir. Oh, ¿para qué lo dije? No hay nadie. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, ya que están ahí! Bueno, voy a abrir. Abrí. ¿Se puede saber qué está pasando ahí en el cielo, señores? Fermín, Muguruza, ¿qué está pasando? Eso, nosotros ya estamos en eso, estamos, no se preocupe. Estamos intentando analizar la situación. Estamos trabajando en eso. A ver, escúchenme bien. Sí. Tengo más de 700 vuelos intentando salir en este momento. Pensé que iba a decir años. No, tengo 45 años. Ah. No se haga el vivo, Fermín. No, está bien, disculpe. ¿Usted, Muguruza, tiene alguna respuesta para esta situación? No, la verdad que no todavía, señor. Pero le prometo que vamos a... No, le prometo nada. Señor, cálmese. No me calmo nada. No le trate mal. No, bueno, escúcheme bien. Sí, disculpe. Si esa nube no se va de acá inmediatamente. Ustedes dos van a terminar encastrados en la nube. No. Sí. No. Sí. No. Así que hagan su trabajo. Si no, lo tiro con una catapulta que voy a construir acá afuera. Uy, bueno, está bien, señor. Está bien, señor. Le prometo que vamos, denos 24 horas y se lo solucionamos. No, 24 horas, señor, denos 24 horas. Ok, 24 horas, ni más ni menos, ¿eh? No puedo programar los vuelos para dentro de más de 24 horas. No, por eso. Así que le doy 24 horas. Toda la gente la voy a tener que mandar a diferentes hoteles de la provincia de Buenos Aires. Y a ustedes dos, si no solucionan esto, 24 horas. ¿Nos manda un hotel? No, lo voy a mandar a la nube, ya se lo dije antes y se lo vuelvo a ver. ¿Hay hotel en la nube? No, van a tener que vivir ahí encastrados. Oh. Esto es terrible, Fermín. Pero hay algo de lo que dijo el jefe que me hizo pensar. Quizás si vamos directamente a la nube podamos encontrar ahí mismo la solución para resolverlo. Ay, ¿cómo viajamos hasta allá? De alguna forma lo vamos a hacer. Ahí mismo entonces, Fermín y Muguruza empezaron a pensar alguna forma de viajar a la nube. Agarraron diferentes elementos que encontraron en el aeropuerto. Armaron una pequeña catapulta de diminutas proporciones, pero que les servía directamente para impulsarlos a la nube. El plan era simple: ir a la nube, encastrarse en la misma y encontrar la forma de disipar los gases que transformaban todo eso en una nube, efectivamente. El plan debía salir bien, si no se quedarían ahí para siempre. Ya está construida la catapulta, tenemos que saltar, es nuestra última oportunidad. Ya está todo listo, habremos que probarla. Yo no me animo porque no lo haces vos primero. Vamos a saltar los dos y a solucionar el problema para que el jefe no nos eche y los aviones puedan volar. Vamos a saltar los dos para solucionar el problema. Si no, el jefe no va a echar y los aviones no podrán volar. Ay, ay, ay. Ahí nomás. Entonces, se pararon adentro de esa pequeña catapulta que habían transformado. Tiraron del resorte que propulsaba la fuerza necesaria para salir volando y directamente atravesaron el espacio entre el techo de la oficina y la nube. Finalmente, llegaron. ¡Funcionó, Fermín! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Qué lindo! ¡Qué pesar esto! Está pero súper acolchonada esta nube. Está buenísimo. Pero claro, obviamente nadie puede traspasar. Vamos a tener que caminar por esta nube hasta encontrar la solución de disiparla. Por ahí tiene como un núcleo. Exactamente, el núcleo del que tanto hablaron los libros. El núcleo que tanto hablaba el tomo gigante ese. Pasamos para aquel sector. ¿Ves algo por ahí? ¿Dónde estás? ¡Acá! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde? ¡No te veo! Vení para acá. ¿Dónde? Vení, no te pierdas. Acá. ¡Fermín! ¿Dónde estás? ¡Fermín! Acabo de ver algo, Fermín. ¿Qué? Vení para donde escuché mi voz. Vení, Fermín. Acá estoy. ¿Me escuchás? Sí. ¿Observás ahí? Hay una luz roja, ¿entendés? Esa luz roja no es normal, típica de una nube. No. A ver, ¿la toco? La voy a tocar. Tócala. La mano de Fermín se acercó lentamente a una luz roja. Cuando lo tocó, se abrió una compuerta. Había una escalera que bajaba directamente por la nube hasta un laboratorio. Fermín y Muguruza se adentraron en el laboratorio. Todo estaba perfecto. Parecía que en las pantallas el funcionamiento de la nube estaba determinado por diferentes algoritmos. Alguien estaba detrás de esto. Alguien era el culpable. ¿Qué está pasando, Fermín? No tengo ni idea. Esto ya excede nuestros conocimientos meteorológicos. Sí, absolutamente. ¿Qué son todas estas máquinas? Alguien está detrás de esto, Fermín. ¿Quién mira ese monitor. control de la nube espesa. Exacto, mira. ¿Qué están haciendo acá? Fermín. Fermín, escondámonos. Sí, sí, vamos, corre. No somos nadie, simplemente venimos a nada. ¡Cállese la boca! ¿Quién es usted? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo conocieron mi laboratorio? ¿Quién es usted, acaso? Yo soy el antiguo meteorólogo de las aerolíneas. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Anselmo Wenceslao. ¿Anselmo Wenceslao? No puede ser, Anselmo Wenceslao es un mito. Nadie dice que realmente él existió. Solamente está en los libros. Exactamente. ¿Usted de verdad existe? Sí. Pero solamente existo adentro de este laboratorio que está a su vez adentro de una nube que a su vez está en el cielo. Exactamente. A usted lo echaron por pronosticar diferentes efectos climatológicos que nunca llegaban. Usted se lo tildaba de loco. Sí. Y para comprobar que no estoy loco, ¿cree yo esta nube? Esa nube que no me permitieron... En ese momento que yo estaba en el aeropuerto, pero que si no me creyeron. Pero claro que no se lo iban a creer, si en definitiva esta nube era mentira. ¿Y usted sí la creó? Usted está totalmente loco. ¿Vos qué pensás, Fermín? Pero... Yo opino que estaba completamente loco. Es que los dos pensamos lo mismo. Pero ahora no es más mentira, esta nube existe. Anselmo. ¿Y por qué existe? Me van a devolver mi trabajo en las aerolíneas. No se lo vamos a permitir, Anselmo. No se lo vamos a permitir. No Anselmo. Se lo vamos a permitir. Cállate vos, Fermín. Bueno, está bien. No, Fermín, no te calles. Bueno, no me callo. No vamos a permitir que este hombre loco vaya a llevarse por delante el futuro del país. Ah, traten de impedirlo. Tómenle, voy a tirar estos rayos de agua. No. Los esquiví todos. Fui a un mes a salsa y a zumba y puedo bailar muy rápido. Sí. Ah, entonces les voy a tirar con estas lluvias de moco. No. También puedo esquivarlo porque fui a boxeo y kickboxing. Sí. Nada, nos va a impedir. Fermín. ¿Qué? Fermín. ¿Qué? Escucha, tenemos que derrotarlo. Se me ocurre una sola cosa. ¿Qué se te ocurre? ¿Te acordás lo que hablamos? ¿Qué están hablando ustedes? Dejen un cachito, sí, planificar un poco el contraataque, ¿ok? Bueno, está bien, pero un ratito, 5 minutos, Leo. Escúchame. ¿Qué? ¿Te acordás eso que hablamos la semana pasada? Sí. ¿Del método de distracción de gente extraña? Sí. Tenemos que hacerlo. ¿Vos decís? Sí, es momento de hacerlo. En ese momento, Fermín y Muguruza empezaron un extraño y muy extraño movimiento. La atención fue llamada por Anselmo, que empezó a mover sus ojos para intentar ver lo que hacían estos dos hombres. Saltaban, hacían cabriolas, se subían uno arriba del otro, daban giros en el aire, y cuando Anselmo quiso darse cuenta, estaba atado, sin ninguna otra explicación que los extraños movimientos de Fermín y Muguruza. Muy bien, sí, qué bien. Funcionó. Y yo pensaba que eso había sido un flash porque habíamos fumado esa cosa, pero funcionó realmente. Yo dije, viste que se nos ocurren cosas súper interesantes. Viste que la cosa cuando uno fuma, pero escúchame, es interesante, hay que hacerla después. Escúchame. ¿Qué? Lo tenemos atado. Ahora sí. Oh, suélteme, maldito. No lo vamos a soltar. Está el inspector Gadget por acá. No está ningún inspector Gadget. ¿Y usted? Usted, Anselmo. ¿Qué? Usted, Anselmo, va a ser devuelto al lugar donde pertenece. ¿A la aerolínea? No, ¿qué es la aerolínea? Ni a la aerolínea. Va a ser devuelto al manicomio. Porque no. Este es un loco. Y nosotros vamos a mover esta nube y vamos a dejar que los aviones salgan como tienen que salir. Sí, así es. Ya estoy tocando los botones, la estoy corriendo ya. Fermín. ¿Qué? Somos magníficos. Somos magníficos. Tenemos que ir a contarle al jefe. Sí, vamos. Así que solucionaron todo. Sí. La verdad que me sorprendieron, Fermín. Sí, me sorprendieron, Muguruza. Sí, jefe. No sé cómo lo lograron. Sí, jefe. Pero lo lograron. Sí, jefe, solucionaron. Así que le voy a dar un aumento de 50 pesos mensual. 50 pesos más por haber modificado la nube. Pero yo me pregunto. ¿Qué? ¿A dónde quedó esa nube? Bueno, esa nube, señor, ¿le decimos o no le decimos? No, no, mejor no le digamos nada. No le digamos. Bueno, no importa. Lo importa, vayan nomás. Ahí nomás entonces, los dos volvieron a su trabajo. Día a día, pronosticaban en la meteorología del aeropuerto. Los aviones salían sin problema. Pero por las noches ellos iban a su laboratorio personal y recorrían el mundo adentro de la gran nube.